C'est quand elle vino. De crianza y peleón. De roble y de recia tierra. Pisado. Arrugado por el sol. Desventurado el que pruebe los taninos de mi alcohol. Bebe conmigo. Que soy alegre y burlón. Que soy tinto y que remonto. Boca, carnoso y ácido. Lágrima fina, caída lenta, color granate y rubí. Y en cada trago se escapa un suspiro. Conmigo.